cuando llegue el aire que me lleve abajo. Quiero que me encuentre contento de ser, feliz de haber hecho todo mi trabajo, habiendo cumplido con todo el deber. Tal vez falte mucho, tal vez falte poco. En cualquier momento. Yo me levanto y me voy. No, quédate, no, Vicente, por favor. No, esto no es justo. ¿El qué? ¿Qué no es justo? ¿Conoces algún abogado, vos? No, justo. No, que te no pusiéramos justo algún otro cantor. Allá, no quiero nombrar a nadie. No, yo tengo. Dime si te hubiera puesto alguno que. Para el cierre tengo. ¿Tenés algo? Un tema musical que ya lo tiene. El, vamos ya, ya lo tiene la. ¿La operadora? ¿Puedes dejar tranquilito los cositos? Qué cosa. Te escucho, sino... Hay cosas que no van a cambiar nunca, nunca más. Nunca. No, por pueden suerte, ver por pueden sí ver todo este momento en sí Facebook de la radio, ¿no? Pueden entrar al Facebook pero de la radio. Los platitos y eso no hay. Eso al mediodía, ay, dijimos, sí, ¿no? Después sí, dijimos que al mediodía. Que hay mucho, pero... Que hay mucho. Bueno. Sí. Ah, bueno. Plato, sí, el asunto plato hay, pero arriba no, adentro. Esto ya me sorprendió. La bueno, gente que vive más lejos puede ir saliendo ya para estar al mediodía acá, ¿no? Llegar con las cosas. Vamos a explicarle a la audiencia porque hoy... ¿Qué es este espacio? Detonó, ¿qué es este espacio? Ahí está. Hoy se detonó que Fabricio en el informativo dijo que como él no va a estar más tarde, no iba a estar a esta hora, ni a la hora del informativo no va a estar presente, quería saludar a Vicente, que se iba. Qué broma, qué bromita este Fabricio. ¿Cómo hace cuento de así cosas? Sí. El tema es que hoy es el último día... En esta etapa del trabajo de Vicente, el último día que viene a la 36, exacto, al estudio, al digamos. Al estudio, exactamente. Regularmente, yo supongo que algún día nos vendrá a visitar, pero regularmente hacía todo lo que hace en su trabajo desde hace 30 y pico de años. 31. Hoy es el último día. Atención los cabalistas. No es que lo echan, no es que se enojó y se va. Bueno, yo quería decir eso. No es que le dieron un cargo en el gobierno, ¿no? Que bueno, que está eso se sospecha, ¿no? Sí. Que pueden haberle dado algún cargo. ¿Viste esto de las nuevas radios que hay, eso? Claro, ¿en algún sí, ministerio? Tironeo. ¿Prensa en algún ministerio? ¿Qué ministerio te gustaría, Héctor? ¿A mí? Sí. ¿Cultura? Y bueno, sí, creo que no está inventado el ministerio. ¿En este gobierno? No. Ah, no. Ah, ya eligió en el, en el ministerio... O sea, el Ministerio de Justicia. Quiere estar en el... Claro. Vamos a aclarar porque, por ejemplo, un oyente que no firma, y es la primera vez que manda un mensaje, por lo menos acá no está registrado, dice, Héctor Vicente se va de la radio. Así, man, eso es el mensaje. Lo echan. Y ayer Ramón, que yo lo contaba hoy temprano, Ramón, que estaba en la manifestación por Palestina con su cartel, nos vino a hablar de Vicente, de cómo se ríe él con Vicente, de que le hace gracia lo que dice, que no sé cuánto. Y cuando le dije, bueno, mañana es el último día que va a estar yendo a la radio, quedó impactado también, ¿no? Entonces, vamos a explicar de qué se trata. Es un cambio de etapa, ¿no? No es que hace mucho tiempo, se va, bueno, en primer lugar, buenos días, ¿no? Buenos días. Hubiera elegido otra canción para... Pero bueno, ese es otro tema. Pero no sos vos el que está... Sobre gusto, claro, viste cómo es. Exacto. Hace bastante tiempo que ya había hablado con los compañeros de la dirección de la radio de, bueno, hacía el informativo de media tarde, que iba hasta las 4:30. Sí. Eso, bueno, lo dejé porque eran muchas horas. Me quedé con la, bueno, con parte de la edición del informativo del mediodía, la lectura del informativo del mediodía con Marcelo. Pero claro, se juntaron los 31 años... de venir, en este caso desde Solimar, con una hora de ómnibus, y se juntaron los 70 años que cumplí el 6 de febrero. Ahora vos mencionabas a Ramón. Entre las cosas que me quedan así de todo lo que hice en la radio, que siempre traté de hacerlo lo más prolijo posible y lo más digno posible, pensando siempre en la salida al aire, es el contacto con la gente. Claro. Porque... son el motivo del trabajo, ¿no? Y si me apurás, son el motivo de nuestro compromiso en esta parte del trabajo, porque como todo el mundo sabe, es una radio con trabajo militante, ¿no? Claro. El compromiso con la gente. Hecho de todo en la radio, me acuerdo, yo le decía a Ángeles ayer, empecé en prensa leyendo cosas, con tartamudez, con sequedad. se cae de garganta, que me decía Luis López, no te preocupes que en 5 años le agarra la mano. Redacté, hice exteriores, hice sindicales, me acuerdo de ir al PIT-CNT. Por los barrios. Fui al Parlamento, sí, por los barrios. Lo único que no hice fue, igual que para el semanario, de deportes. Aunque creo que escribí una nota de un partido de fútbol, me acuerdo cuando empezó el semanario. Pero siempre, siempre muy pegado a la gente. Siempre me gustó trabajar más de la calle hacia la radio que de la radio. Claro. Tal vez por características personales, en fin, yo qué sé. Pero ayer me preguntaban qué cosas mi hija grande, con la cual nos comunicamos por esta etapa, que es una etapa para mí muy importante, muy trascendente, ¿viste? Sí. En mi vida como trabajador, bueno, como ya te digo, les digo, 70 años, ella me decía, ¿y qué cosas te marcaron más? Le digo, bueno, son muchas cosas, habría que hacer memoria, pero yo marcaría 2 cosas así, si me sacan apurado. Una, cuando en la noche del filtro me llamó a la radio pidiéndonos que difundiéramos una actividad, Roberto Facal. Sí. Yo estaba sentado ahí, en esa... ¿Dónde estoy yo ahora? Donde estás sentada vos. Dice, no, habla Roberto Facal, quería transmitir una actividad que va a haber en la biblioteca, que él trabajaba en una biblioteca. Claro, se mudaba a la biblioteca municipal. Y tal, salió al aire y en la madrugada lo asesinaron. Otra cosa también, y van a decir, pero estoy hablando siempre de la muerte. Pero siempre decimos, la radio siempre se hizo pegado a la gente. Sí. A las luchas. El programa ya en... No, el féretro no. Roberto Gilene, me acuerdo como si fuera hoy, el hombre que vivía en Pando, esposo con su familia, tenía un camión barométrico, la crisis del 2002, todo se trastocó, el préstamo que se había agobiado para pagar el camión, no sé qué, fue al edificio anexo del Palacio Legislativo, no le dieron bolilla, se autoeliminó. En un baño del había dejado una carta, sí, enviada para los, decía, para los compañeros de la 36. Sí. Eso me impactó, así me marcó bastante, y marcaba un poco, también me marcó porque lo que significaba la, él confiaba en nosotros para dejar ese mensaje. Y lo otro que me impactó así también, y estoy mirando fotos acá, que en el estudio, cuando la radio me designó para ir a cubrir la llegada de Fidel Castro al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ahí tengo que nombrar a Renato Moserle, una persona muy, sí, humanamente muy querible, y que tenía la camiseta de la radio puesta a 1000. Operador. Y siempre apuntaba a resolverte los problemas. Cuando uno era nuevo, en fin, los problemas técnicos. Y me acuerdo que él había instalado, y quiero hablar un poquito de reivindicar a Renato también, él había instalado toda una red de handys en Montevideo, porque se usaban handys, y la radio con problemas técnicos, por temas económicos, él había hecho toda una red, una la había colocado en la antena del Palacio Salvo, en distintas... domicilios de gente que había colaborado para que se colocara ese handy en la casa. Y bueno, fuimos con Renato en el auto de él y le digo, Renato, pero ¿y dónde voy a transmitir con el micrófono? Vos callate y seguime. Era así. Además nos entendíamos mucho, ¿viste? Con Renato. Llegamos al aeropuerto, el hall del aeropuerto. Estamos hablando del aeropuerto viejo, ¿no? Claro, claro. Habían, casi digo milico, había milico de todos colores, de azul, verdes, con uniforme, sin uniforme, y bueno, con nosotros con la acreditación de prensa, él con su valijita, y no teníamos cómo conectarnos. Él hizo unas maniobras allí que no las voy a quemar ahora, no. Pero dice, agarrá el micrófono y anda donde te toca, donde te tenés que parar y transmitir y habla. Y ahí hablé, y me acuerdo que yo decía, una emoción había, además, faltan 5 escalones, faltan 4 escalones, faltan 3 escalones, faltan 2 escalones, Fidel pisó, esas cosas me marcaron también. Claro que sí. Y después, en todos estos años, hablando un poco de esta casa, ahora se fueron un sindicato. Sí. Otra de las cosas que tengo así, cómo esta radio fue y seguirá siendo tribuna de los que quieran pelear y transformar esta realidad. Muchos vinieron acá, usaron esta tribuna y después se olvidaron. Muchos siguen con amnesia, ¿no? Pero esa de las cosas. Y después lo otro que bueno, que uno hace, somos compañeros de trabajo, pero somos familia, ¿no? Y bueno, recordar a Nelson, recordar a, allá está Nelson con Rubén, a Pitoto, de otra cosa que a Efraín Churiribarne, maestro de mat. Pero además, nosotros salimos al aire, pero en la a Mirta. Pero yo, por ejemplo, veo a Rubén y a Guillermo, que sin ser periodistas eran excelentes comunicadores. Y eso la gente no lo sabe, porque nosotros hablamos acá, pero atrás del micrófono hay una vida impresionante y una acumulación impresionante. Y bueno, después uno aprende a conocer a los compañeros, en fin. La verdad que una... Y bueno, y entre los... Freda ahora me llamaba, me preguntaba si me habían invitado para otra radio, en fin. Dijiste, bueno, la BBC está esperando, pero bueno. Yo el proyecto que tengo, bueno, ahora, como en las vacaciones anteriores, ir a la playa, de 7 a 9. De 7 a 9. De 7 a 9. Antes que el sol apriete. Religiosamente, sí. Y después, y en invierno también, ¿no? Vamos a estar controlando que en invierno también vaya de 7 a 9. En invierno caminar, un poquito más tarde. Porque este mes que viene ya empieza el otoño. Como uno hace mucho tiempo que uno está escribiendo, bueno, y redactando y eso, y sacando fotos, los planes que tengo es seguir con la página web de la radio, seguir con el semanario y seguir aportando material para la 36 en Canelones. Uh-huh. Bueno, ese es Canelones, un tremendamente es un importante. Departamento muy grande con mucha diversidad, y sabemos que hay mucha gente que escucha y mucha gente que no se comunica. Sí. Tratar de reflejar eso. Y bueno, esos son los planes que tengo, con otro ritmo, claro, con otras rutinas, pero ahí sigo. Exactamente. Se jubila, porque es ayer preguntaban, se jubila, ya me jubilé, se jubiló, por el BPS, pero no se jubila de la militancia, nunca. Un militante no se jubila de la militancia. Así que sigue haciendo cosas para el mismo fin. Sí, vamos a decirlo así. Obviamente, ¿no? Para el mismo obviamente. Fin. Nosotros acá veremos, José Luis y Hernán, cómo sí, hacemos, yo, ¿no? Yo se lo dije a Héctor Vicente, se lo dije ayer. Porque él me decía los planes que tenía a partir de ahora. Digo, me parece que vas a trabajar más que ahora que antes. Seguro. Porque tiene tiene algunos planes hechos que me parece que va a trabajar más que ahora. Sí. Claro. Entonces, digo, ¿no? Y además está renovando la libreta. Sacando. Sacando. Porque acá nunca tuve libreta. Tengo la libreta de matrimonio. Dice Carmen Carrera. Esa no te sirve. No me sirve. Esa no te sirve. Es más difícil de manejar eso. Jubilado sí, pasivo no, dijo Gabriel Patrón. Muy bien. Me sumo a los saludos y mejores deseos a Héctor Vicente. Abrazo y larga vida, compañero. Y este de allá de la costa, este de Canelones también, ¿no? Wilfredo dice, buen día, compañeros de la mejor, la 36 Centenario. Un abrazo para el gran compañero Héctor Vicente. Horacio dice, voy para ahí. Compro algo en la radio y brindamos. Sí. Según la hora que venga, ya nos va a encontrar en pleno brindis, sí. Le aviso. Sí, se viene. Después, me hizo una entrevista a mí, dice. Alguien que no manda, sé, que no se sí, identifique, que nos manda el nombre. Va a haber que ver después bien. Fátima dice que lo conoció en el año 94. Cuando fue a realizar una nota por la escuela de Lomas de Solimar. Me acuerdo perfectamente. Ahí lo conoció, se vinculó con la radio y bueno, ella, ¿no? Se vinculó ahí con la radio, sí. Y bueno, también con el 26. Sí. Un fuerte abrazo para él. Y otro mensaje dice, un fuerte abrazo a Héctor Vicente, mis mejores deseos para su nueva etapa. En algún momento paso a buscar otra miel. El frasco se me hizo pelota al abrir la puerta de casa. Roca. Ay, ese Roca. Que, es, que vino ayer Roca a comprar. Sí. A Martina le pasó en 18 de julio una vez, me acuerdo, sí. Se le cayó un frasco de miel en 18 de julio. Las cosas que le habrá dicho a Roca en la casa. Sí, en la casa lo del arquerío, sí. Martina. ¿La habrá juntado la miel? No, y el vidrio. La miel se te va al diablo, claro. Sí. Bueno, por supuesto, lo esperamos, ¿no? Cristina Otero, un abrazo a Vicente en las reuniones del Cerro. ¿Será que te conoció ahí, en las reuniones del Cerro? Se cuando disfruta... la corteza de la tierra estaba caliente todavía. Se disfruta Cristina, de otra manera, dice. Sí. Quiero saludar a, bueno, a Richard Márquez. Richard Márquez. Mandó. Martín Andrada de Paysandú, compañero, como siempre, con su estilo así. A Cecilia, la profesora de la huerta orgánica. Que llamó con cierta preocupación también. ¿Por qué te ibas? Claro. Claro. Pero no. Es que hay como una fantasía, ¿no? De que esto es un sinfín. Se te ve muy sesgado en la información que elegías en los flashes, entonces pensabas que ibas hacia el gobierno. Maite manda 6 corazones partidos y dice, apenas saber que no va a estar más Héctor Vicente. Inmenso abrazo para él. No, estar va a estar, ¿no? Capaz que no va a estar en la diaria con menos frecuencia. Claro. Yo tengo mensajes acá en el chat del Facebook donde nos están viendo. María Elena Melo dice, le deseo lo mejor a Vicente. Todos nos merecemos descansar y hacer otras cosas si uno quiere. Un abrazo gigante, te queremos. Después Etel Katopoulis. Que como nombraste lo de Fidel, preguntan qué año vino, fue en el 95, el primer año del segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Que después que lo invitó, dice y agrega ella, otra etapa bien merecida, eso es bien cierto, tienen amnesia, dice, por lo que decías de los que venían antes, y cuántos recuerdos de tanta gente que no está, agrega Etel, y dice que se te va a extrañar. Alfis Scars, por lo menos así está el nombre, dice, saludos a Héctor Vicente, se nos retira una voz muy particular y característica de la 36, Ana María Garino de Colón, un compañero imprescindible, todo lo mejor para disfrutar la vida, la familia siempre estará en la lucha, lo extrañaremos, dice Ana María. Hay un saludo de Alción Cheroni, un fuerte abrazo a Vicente, dice que lo van a extrañar, era su compañía de las mañanas, pero le desean una feliz vida para adelante. Muchos saludos a Alción y su compañera. Ah, muchas gracias, compañeros y compañeras. Esto de que le había hecho una entrevista a ella es Clair de Suecia. Ah. Dice, me hizo una entrevista a mí. Fue tan descortés que cuando terminó me dijo, uff, nunca me fue tan difícil una entrevista. Pero no sé, esto cómo te remueve un poquito, rememorás para atrás y son años y años, desde la adolescencia a abuelos. Bueno, más de un lagrimón conseguiste, dice Clair, desde allá, desde las nieves. Jorge de la Teja, buen día, fuerte abrazo para Vicente, gracias por tanto. Esto lo firman Ale y Jorge de la Teja con un salú. Walter, buenos días, Mañanas de Radio y la 36, gracias a Héctor Vicente, lo mejor para él. Este año, dice Alcohólicos Anónimos, en rumbo a los 20 años, gracias a Vicente y a la 36. Lidia Salomón, abrazo Vicente, dice, ayer estaba muy activa allí en la marcha. Buenos días compañeros, me sumo a todos los dichos de halagos para el compañero Héctor Vicente y desearle lo mejor porque se lo merece. Un beso, manda Gretels. Osvaldo, desde Colombia, un abrazo a Vicente, un grande de la imprescindible. Nelson Martínez, es un audio, a ver. Buen día, compañeros. Un abrazo enorme al querido Héctor Vicente. Hasta luego, que pasen bien. Bueno, callejeando seguramente andaba él. Héctor de Rivera. Buenos días, compañeros. Un abrazo para Vicente. Yo no sé si no es un Héctor... que era del Cerro, no me acuerdo. Buenos días. Recibiendo la noticia del retiro de Héctor Vicente. Él seguramente no me conoce, pero desde que escucho la radio, destaco que cada vez que alguien lo nombra, destacan la buenísima persona que es, solidario, compañero, de muy buena memoria, de lo que no hay que olvidar, acompañando a algún compañero enfermo, teniendo siempre para los demás un trato siempre respetuoso, con un humor particular. Los saludo a la distancia, un gusto enorme, los mejores deseos para esta nueva etapa, un abrazo de Claudia de Mercedes. Claudia de Mercedes. Claudia de Mercedes, que es un lujo. Muchas gracias, Claudia. Realmente. Sí. Buen día a todos, Radio Querida. Lo mejor para Vicente, gran persona, se va a extrañar. José Pedro Oroz lo admiraba mucho. Bendiciones. Pola del Buceo. Miguel del Charrúa dice, Danovich te decía, adelante Vicentico con la pausa. Ese es otro Vicente. Sí. Es Vicente Lima. El operador. El operador sí. Es Vicente Lima. Este es claro. Héctor Vicente. Son dos cosas. Ara del Buceo. ¿Cómo están compañeros y compañeras de la 36? Lo mejor para el querido Héctor Vicente. Simplemente tan humano y buena gente. Abrazo grande de corazón. Nos seguimos encontrando en la lucha cotidiana. Se lo va a extrañar tanto, dice Ara del Buceo, que la vimos también ayer en la marcha. Ana María del Cerro, fuerte abrazo, mucha suerte en tu nueva etapa, querido Héctor. Bueno, ese vínculo del Cerro es importante, ¿no? Y hay un saludo que mandó Gerardo Canosa, esto es bien de enfermeros, ¿no? Entre ellos. Saludos a Héctor Vicente, nueva etapa, se va a extrañar esa voz, decía. Susana Barreiro dice, gracias Vicente, hasta ahí. María Elena Melo te manda una canción y dice, abrazos, es verdad lo que dice Vicente. ¿Cuántas personas pasaron por la radio, estuvieron y le deben tanto a ella? Nunca más se acordaron y hasta le dieron la espalda. Pero allá ellos, a cantar. Tocá la guitarra nueva que te acompaña ahora. Se extrañará su manera particular de decir las noticias y manda muchos saludos. Después vamos a pasar la canción, por supuesto, ¿no? Bueno. Acá tengo más en el chat. Dale, bueno, sí. Algunas que te bromean. Héctor dice: Alfis dice, se dice que Vicente trabajó con Wimpy. ¿Quién dice? Alfis firma. Alejandro Lueiro te manda un abrazo. Ah, Vicente. Alejandro, sí, compañero este allá de la costa del 26. Y este carpintero agrega que le erra, ¿no? Dice, el defecto de Vicente es que es del amarillo y negro. Está mal. ¿Viste? Mal informado. Que no sos, pero das toda la bala. Porque es pueblo, porque es de pueblo. Ya, no desviemos la conversación. Nací. No desvíe la conversación. Y viví hasta los 21 años en la Villa del Cerro. Y por influencia de mi padre, sigo siendo. Claro. Sufrido hincha del Club Atlético Cerro. Arte, un gran saludo para un gran comunicador y compañero de Radio 36. Que sea disfrutable y plena la nueva etapa, dice Patricia Silva de la Montaña Mágica. Patricia Silva, sí. Muy activo el chat de cómo la gente cuando se engancha, cuando hay muchos mirando también, Héctor. Es, así que. Y vos no te peinaste. Podés mirar a la cámara cuando quieras no mandar te peinaste, un mensaje. Vicente. Allá, dice. Dilia Guzmán. Dilia Guzmán dice: hola, un saludo a Héctor por su solidaridad y buen humor. Mucho éxito en su nueva etapa de vida. Saludos, Dilia Guzmán. Esto del buen humor, a mí en una etapa me... Bueno, cuando Vicente estaba en el estudio. Bueno, yo no, tengo... Había rato que no podía hablar de quiero la decir risa. Sobre el humor. De la entre risa. Las cosas que hice, que acá en la radio me... Bueno, el programa de... Pero primero voy a decir esto, que involucra a Hernán. Teníamos un... ¿Te acordás de Hernán? Que teníamos un programa en la noche. La noche, también trasnochamos que con que siempre llegabas tarde. No, pero noche bueno. De rumbas. ¿Cómo va a llegar tarde de noche? Llegaba tarde, sí, me, señor. Me daba maña. Empezaba no, el pro, siempre no. Empezaba el programa y... A las 12. Y a mí me empezaba a salir camino, vapor por la oreja derecha y después por la oreja izquierda y llegaba tarde. Noche de rumbo. Noche de rumbo. Y se iba de madrugada Héctor por allá para la costa. Sí, que vivía en la Floresta. Ah, más lejos. En el kilómetro 51. Pero... No es novedad que a mí me gusta la ironía, ¿no? Sí, y claro. La uso como humor. Y Hernán no aguantaba y se tentaba. Y pero yo le tiraba una pique para hacer un cuento. Y él no, un chiste, y él no aguantaba, se la reía, risa. se reía. Bueno, cuando yo entré a la radio en abril de 1995, pero unos meses antes empecé a trabajar en el diario, en La Juventud. Me acuerdo que el director del diario me recibió en aquel momento y me habló cómo era el trabajo y todo. Y después me dijo que me juntara con Héctor, que Héctor me iba a decir cómo era en realidad el trabajo durante toda la jornada. Entonces yo voy y le dije a Héctor, había una salita allá en el diario de La Juventud, le dije, mirá, me dijo el director que tenía que hablar contigo para que vos me instruyeras. Claro. Ah, y me dijo esto, hace 30 y pico de años, me dijo esto, pasá por ahí, sacate la ropa que ya te atiendo. No. Eso me dijo hace 30 años. El humor de Vicente, sí. Y bueno, está, y yo no me saqué la ropa, pero me explico después. No, si no van a empezar. ¿Qué van a pensar? Yo lo que me acuerdo, ¿se acuerdan de Electra? Sí. ¿Te acordás? Que era un aviso que leíamos de algo de teatro que había. De una obra que se iba a hacer en la playa. ¿Qué se tentaban? En la playa, ella se tentaba. Porque ¿se acuerdan de Electra? Que era un... En la, una obra que se iba a hacer ahora, no en la playa, con unas velas, no sé qué. Y mira, ahí estaba. Y era una luciérnaga, no. Sí. Era un bicho de esto, un insecto. Sí. Y ahí habíamos elaborado cosas de cómo sería, ¿no? El bicho y todo. Sí, sí. ¿Y se acuerdan de Letra? Yo ya con eso no aguantaba más. ¿Esto hasta qué hora va a ir? No, nosotros no, vamos a terminar ahora en unos minutitos. No, porque yo quería... esto de... Yo venía pensando, ¿no? Como decía, había hablado con los compañeros, el tema de la edad, bueno, todo eso. Y además se me juntó en estos últimos meses que nos antecedieron, la enfermedad y el fallecimiento de Walter, ¿viste? Ceruga. De Walter Ceruga, que estaba muy cercano. Y bueno, ir al hospital casi a diario, todo lo de la casa y eso. Eso me afectó bastante. Que fíjate que recién ahora yo estoy saliendo de esa situación. Y lo comparto con la gente porque la gente lo quería mucho, Walter también. Claro. Y entre las cosas que hice en la radio, el programa de En la Noche de la Gran Avenida, En la Noche, cierto, de la Gran Avenida se llamaba. Un programa que se creó pensando en darle difusión a los artistas nacionales de distintas disciplinas. Y yo intenté siempre buscar hablar de otra, la parte humana del artista. Y yo me acuerdo que le preguntábamos cómo había compuesto la canción. Y bueno, acá vino todo el mundo que invitábamos, venía. El primero, él siempre se acordaba y se reía así. Oh, fuiste el primero que me invitó en la noche. Fue Walter Ceruga. Claro. Entonces yo seleccioné, para un poco como para recordarlo también, un poco como un mensaje, una canción de otros queridos compañeros también. Le mando un saludo a Jorge Pereira, que está en Aiguá. De Jorge Pereira y Alberto Collazo, esta canción que se llama Paso a Paso, y que Walter la grabó en un disco, en uno de sus discos, acompañado por Néstor Techera, otro gran músico nacional, tremendo. Músico y guitarrista. Pero yo había seleccionado esa canción para un poco para recordar a sí. A Walter, a Jorge Pereira, con el que tenemos una comunicación bastante seguido, y con Alberto, otro gran compañero de la cultura nacional que apoyó mucho a la 36, a la Unidad Popular, en fin, al 26 de marzo. Sí, no sé si José Luis también si quiere decir algo, pero acá hay más mensaje antes de escuchar eso. ¿Querés que nos hagamos una pausa para redondear? Mejor no. Edelmiro Costa dice, no lo conozco, pero tiene aspecto de buena persona. ¿Cómo engaña la imagen, no? Alfie, que está muy activo, dice, me hubiera gustado laburar ahí en la 36, dice también. Sí. Ojalá, bueno, eso, un día esto tenemos que hablar nosotros, ¿no? Recién lo hablamos con los trabajadores del CASMU. Para muchos, y es capaz que hasta lógico, es como las 36 siempre va a estar, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes siempre van a estar. El tema es que para que la 36 esté, es como una familia de trabajadores. Tiene que pagar las cuentas, tiene que comer, todo eso. No tiene ningún padrino que le trae el pedido a fin de mes, ni que le paga las cuentas, ni que... Entonces, si la 36 no tiene salario, si la 36 no cobra algo en algún lado, claro, sea un aviso, una audición o lo que sea, ¿de dónde se imagina la gente que sale la plata para pagar la luz? Que imagínense cuánto más grande es la cuenta de la luz de la radio que la de cualquiera de nosotros, de nuestras casas, ¿no? ¿Cómo puede ser que Mañanas de Radio no tenga... Porque quisiéramos contratar... Un avisador, sí, por ejemplo, de yerba. Claro. Porque los trabajadores de toman... De yerba, de bizcocho... Que el informativo no tenga un avisador, sí, presentando... O de algún sindicato también, ¿viste? Sí. Cuando está en conflicto. Porque esa es otra. La 36 siempre va a estar con los trabajadores. Y eso es así. Por definición. Entonces, no es por, claro, capaz que tengo 3 pesos, a la 36 no se lo doy. ¿Por qué? Se lo doy a otro que no me pasa si no le pago. Pero digo, la 36 siempre va a estar, pero necesita el apoyo de todos. Yo creo que Vicente está de acuerdo en que lo digamos esto acá, en medio de esta conversación con él, que no es la despedida, sino que es el cambio de etapa, ¿no? Yo quiero decir algo porque que tiene que ver con todo esto que ustedes estaban diciendo ahora y que lo habló Héctor también, que lo dijo, o sea, dijo 30 y pico de años, dice Héctor, lo dijo como muy al pasar, pero son 30 años. La mitad de la vida. Claro, pero además, yo por ejemplo hablo con muchos periodistas de otras radios, de otros diarios, sí, de otros medios en general, converso o me mensajeo permanentemente, ¿no? Y entonces muchos de ellos me dicen a mí, ¿seguís en la 36? Sí. Y va para Héctor también, ¿no? Sí, claro. Dice, en el Uruguay no hay otro lugar que no sea la 36 que vos puedas estar 30 años. Estabilidad laboral. No hay. No hay. En otros lugares, los periodistas pasan de medio en medio todos los años. Pero nunca van a lograr tener 30 años en un lugar solo. Sí. Y esto es de esta radio y nada más. Digo... Eso lo podemos unir a la gente que tiene ese mismo pensamiento y que puede poner un aviso en la radio esta, ¿no? Que sí, digo, porque están poniendo aviso en un montón de lugares que echan gente todos los días, o que mandan gente al seguro de paro todos los días, o que están despidiéndolos porque faltaron un día de repente. Pero digo, no son muchos los que pueden retirarse, jubilándose o retirarse o pasar a otra etapa después de 30 años en un solo lugar. Tenemos que cerrar ahora por las entrevistas que hay fijadas, ¿no? Y Palumbo, que ya lo corremos un poco también, ya está corrido. Después de Palumbo vamos a seguir leyendo, hay un montón de mensajes más para leerlo, vamos a seguir leyendo. Por supuesto a Vicente, que no se haga el vivo, que a partir de mañana igual lo contamos ahí nosotros, a veces a través del teléfono y otras veces y lo algún van a día vendrá en la web, como él decía. Ya avisé que empiezan las vacaciones mañana, ¿no? Y la web. Bueno, dentro de 3 días, el miércoles que viene, fue carnaval. Hasta el martes tenés. Aldo Novik dice, ahí va, me está abrazo Héctor, también. Buena nueva etapa. Sí, seguro. Es nueva etapa, digo para la audiencia, para tomarlo entre todos nosotros así. Y bueno, va a seguir en la página, que la volvemos a recomendar, está muy buena la página de la 36. Una cuestión muy personal, acabo de terminar un tratamiento odontológico, tengo la dentadura en perfecto estado. O sea, podés comer lo que venga. Asado fundamentalmente, me dijo la dentista. Sí, no sé por qué conviene. Sí, pero bueno. Bueno, gracias, Vicente. ¿Qué te podemos escuchar nosotros? El paso a paso? Sí, claro. Por supuesto. Claro que podemos. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores.